Hola, buenas tardes. Comienza aquí este especial informativo acerca del Festival Internacional de Cine de Gijón, FIS 56. Un especial que hacemos todos los días que durante, bueno, todos esos días que dura el Festival de Cine. Y bueno, pues la gente de la radio, la gente de la radio, que normalmente tenemos otros programas, ¿no? Pero que ahora nos unimos y nos juntamos para hacer este especial informativo, como siempre. Y hoy estamos aquí en los estudios de Radio Crash, estamos aquí en vivo y en directo, porque este programa se hace en vivo y en directo. Está Borja y quien nos habla, Pilar. Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de estos especiales del FIX. Es esta jornada ya del Festival de Cine de Gijón y bueno, ya se van atisbando grandes películas, como pudimos ver en el día de ayer. Ya vimos la última película protagonizada por Maggie Gyllenhaal. Se trata de La profesora de parvulario, y otro compañero de aquí de la casa, que se llama Falo, el responsable, director del programa Maravallu. Nos hace una pequeña crítica y nos pone un poco en situación en cuanto a esta película. La verdad que a mí me pareció una película muy interesante, en la que yo me esperaba otra cosa, pero la sorpresa fue buena, ¿no? Me esperaba una película más buenista, en el sentido de los comportamientos de los actores y los personajes, pero muy mal rollera también. Está siendo un festival de películas mal rolleras, que para mí eso es un punto a favor, ¿eh? No es una crítica. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquitín lo que nos dice Falo sobre esta película, sobre La profesora de parvulario, y bueno, pues luego la comentaremos. Os hablamos de la película La profesora de parvulario, un remake de una película del israelí Nadav Lapid, y que en este caso está dirigida por Sara Colangelo, una producción estadounidense. Cuenta la historia de Lisa Spinelli, una profesora que lleva una vida rutinaria, hasta que descubre entre sus alumnos, uno de ellos de 5 años, pues que tiene un don prodigioso para la poesía, algo que ella lleva tiempo intentando acercarse a hacer buena poesía y no lo consigue. A partir de ahí, bueno, se obsesiona con este niño y con su poesía, hasta el punto de perder de vista, bueno, pues lo que es su propia realidad, su propia familia y todo lo que eso conlleva, poniendo en peligro toda la situación. A destacar la interpretación de la protagonista, Maggie Gyllenhaal, que bueno, es una interpretación brillante dentro de esa película, y también la del propio niño, Parker Sevak, un niño de 5 años que también bueno, está increíble dentro de esa interpretación para tan corta edad. También aparece como personaje secundario Gael García Bernal, que bueno, también aparta esa parte como profesor de poesía. Una película interesante que ya fue premiada como mejor dirección en el Festival de Sundance, y que, bueno, pues veremos qué es lo que obtiene aquí en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Gijón. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Falo, que bueno, nos pone un poco en situación, ¿no? Y al margen de opiniones personales, yo creo que nos hace una descripción bastante acertada del film. Como decimos, yo me causó gran sorpresa, ¿no? Ver a Gael García Bernal, un actor hispano, en una película norteamericana. Bueno, para todos es conocido, ¿no? A nivel internacional por sus Amores Perros y otras interpretaciones con grandes directores, pero siempre te reconforta un poco eso, como ver a alguien de casa, a este, el bueno de Gael, que hace un papel bastante ese, hace como el profesor de poesía de esta Lisa. Y bueno, un papel bastante fundamental y interesante en la película. Un secundario, pero muy bien llevado. Y bueno, la película, como decimos, a priori puede parecer un melodrama amable, en el cual una profesora lucha por el talento de ese muchacho, pero las cosas no son tan, tan dulces ni tan azucaradas como puede parecer. Sin embargo, es una película con tintes oscuros que en el cual te pega el asiento, y la incomodidad que te hace sentir por momentos es muy inquietante. Esa es la reacción de la profesora con su alumno. Y también destacar el papel del propio niño, que también decía Falo, que va, a pesar de su corta edad, bueno, hace el papel de niño, ¿no? Pero también muestra unas tablas que se atisban ahí, si se puede decir que se puede atisbar tablas en un niño de tan corta edad, pero bueno, hace un papel bastante muy, muy digno. Y bueno, no todo en el FIX es sección oficial. Ayer se pudo ver en Pumarín Gijón Sur, y también hubo un encuentro dentro de la sección Esvilla, Entre Algo, en una película de 66 minutos que bueno, cuenta un poco las vicisitudes, ¿no? y cómo se vive en un pueblo de cómo es Entre Algo. Pues muy bastante interesante también. Y bueno, hoy, para destacar, es una noche o un día de cortos, que es una de las secciones más esperadas. Es la noche del corto español, y que siempre vemos auténticas joyas. Otras a veces son más duras o más difíciles de digerir, pero siempre con nuestros ojos ávidos de experimentar y de ver cine, pues siempre hay cosas destacables y reseñables. Como decimos, a partir de las 10:30 en el Los Yelmo de Gijón, de aquí de la calzada, pues podemos disfrutar de esta noche del corto español, que vamos, no sé si para ti, pero para mí es una de las secciones más míticas y con más aprobación tiene entre el público asiduo al festival. Sí, sí, por supuesto. Yo no puedo hablar mucho porque me entra tos de vez en cuando. Entonces, pero sí, lo que tú dices, lo de las noches de los cortos. Esta es la segunda, ¿no? Sí, no, es la primera noche. Hay una segunda. Ah, ¿es la primera? Hay un segundo pase el día, bueno, el sábado, que coincide con la gala de clausura, pero bueno, también es el mismo recinto, en la sala de los Yelmo Cineplex. Y bueno, pues como decimos, los cortos es la noche de cortos, es una noche especial, ¿no? Y en la que vemos nuevos valores y nuevos directores y realizadores. Sí, sus muestras de lo que van haciendo. Jóvenes, tanto ellas como ellos, muy jóvenes, hacen estos cortos. Claro, sí, hay un resurgimiento, ¿no? Y también, hombre, muchos de estos cortos tienen una vida a nivel de festivales bastante larga, que les puede servir para, como se hizo en otros casos, como ya hablando de Hollywood, por ejemplo, en Sundance, Damien Chazelle, que es un director ya consagrado, hizo su corto Whiplash para financiar el largometraje que años después se convertiría en una de las películas más premiadas en los Oscars. Entonces, bueno, tampoco hay que comercializar ni hacer un poco ni especulación con los cortos, ¿no? Pero siempre puede haber una especie de crowdfunding para luego hacer proyectos un poco más grandes y más interesantes. Todo lo que sea el arte de crear, independientemente, bueno, no independientemente, ¿no? Pero de dónde vengan esas financiaciones, pues si son autofinanciados, pues oye, mucho mejor. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM. No nos hemos ido. Seguimos aquí. Bueno, pues hablando de este festival, que este año, bueno, yo a veces lo veo un poco light. Sí. No sé, ¿qué te parece a ti? Hombre, ¿en qué sentido? ¿De películas? No. ¿No hay ninguna película que te haya, aparte de la favorita, como ya bueno, dijimos, sí, como ya sabemos, sí, ¿no? La polaca, sí, que no, no me acuerdo de ahora. El careto. Hasta el momento, bueno, no sé. Uh-huh. Pero, bueno, ahí es una forma de, no sé. El año pasado yo había más películas hasta este día, claro, uh-huh. Queda todavía, ¿no? Sí, queda mucho todavía. Estamos hablando de la sección oficial, con más fuerza, no sé, con más... Igual estoy confundida, pero bueno. Yo, por ejemplo, eso, me llevé dos sorpresas, y como te digo, con One Day, esta película húngara, y ayer mismo con la próxima vocabulario, que esperas películas muy... muy contemplativas, si se puede llamar este tipo de cine, muy muy de ver cosas, la vida como pasa, pero sin embargo te crea un desasosiego y una inquietud que asombra, ¿no? Y para eso no me parece, es lo infernal o lo malo de la cotidianidad, ¿no? Te saca, bueno, pues una mujer que en su día a día tiene que tirar de tres hijos, luchar por un matrimonio que está acabado y que no hay futuro, y vemos un poco remar en contracorriente, que eso te queda un desasosiego increíble. Ya, pero no es más de lo mismo, digo yo, no sé. Pues para mí no, la verdad. No, hombre, si me remito sí. a ese ejemplo de One Day, ¿eh? Sí. Pero bueno, me parecía una película arriesgada e inquietante, sí. Bueno. Bueno, pues no todo, como decimos, no todo en el festival de sección oficial, y tampoco en todo en el festival de Gijón, tampoco es todo es cine, ¿no? Sí, también hay presentaciones de libros, por ejemplo, y ayer en el Zika pudimos asistir a la presentación de Terrorvisión, una serie de un compendio de relatos en el cual Jesús Palacios hace este resumen de toda la literatura que inspiró posteriormente todo el cine de terror, sobre todo a partir de los años 60. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de él junto con la editora de Valdemar, de este Terrorvisión, una presentación en la que, bueno, mostramos un Jesús Palacios con una clara evidencia y unas opiniones muy acertadas en cuanto al género de terror y de ciencia ficción y en el cine en general, extrapolándolo un poco. Y la verdad que siempre es un placer disfrutar de Jesús Palacios. Y bueno, pues ayer tuvieron una discusión que llegó a ser incluso acalorada, ¿no? Si se puede hablar con varios amantes del cine, pero con puntos de vista diferentes, que sentían tanta pasión por este tipo de cine, por este género, género de terror y ciencia ficción, que les costaba llegar a un punto en común de confluencia, pero siempre es interesante ver a gente tan apasionada y tan amante de este tipo de cine, hablar con tanto ímpetu sobre las películas y el cine en general. La chica, bueno, la encargada de, vamos, la de Valdemar, de la presentación del libro, se llamaba Mar Corrales, que también tengo que decirlo, que la verdad que le metieron mucha caña por estos temas de hablar del cine con tanta pasión, pero ella no se amedrentó y ella también daba su opinión, pues perfecto. La verdad que fue un descubrimiento increíble. Mar Corrales, que bueno, que a partir de ahora yo... personalmente voy a seguir por las redes, no por la calle ni nada, no, nadie se asuste. Y hablando un poquitín, bueno, ayer teníamos aquí a Ramón Lluís Beande hablando de su estreno, su película. Hoy por la mañana tuvo un encuentro con la prensa y nuestro compañero Falo también de Maravallu también nos mandó unas palabras para resumir un poco esta película y a ver lo que nos cuenta. Vamos a escuchar un poquitín las palabras de Falo. Hoy se estrena Cantares de una revolución, la última película de Ramón Lluís Bande que hemos podido ver esta mañana en el pase de prensa, una película documental sobre la revolución de octubre del 34 aquí en Asturias con la narración y los cantares de Nacho Vegas, ocho canciones, ocho temas musicales populares adaptados por Nacho Vegas, que en paralelo pues también a la lectura de fragmentos de libros que cuentan distintas situaciones de esa revolución de octubre del 34, pues van haciendo un recorrido por esa revolución proletaria que hubo aquí en nuestra tierra. Nacho Vegas no solo interpreta las canciones, sino que hace de hilo conductor mediante la narración de esa película el ya habitual formato de Ramón Lluís, esa cámara fija, pero en este caso, no tanto recogiendo paisajes, sino recogiendo imágenes de los personajes que van apareciendo o de las propias canciones, ¿no? Tenemos que es una buena forma de contar esa revolución, ese suceso y de recuperar esa parte de la memoria que sigue estando tan olvidada y que, en su caso Ramón Lluís es un defensor habitual de esa recuperación de la memoria con sus películas anteriores. También, como suele ser habitual en el trabajo de Bande, se acerca a los lugares donde sucedieron los hechos, sea el edificio histórico de la universidad o el Parque Dorado de Sama o la propia cárcel de Ubieu, ¿no? Y ahí reconstruye tanto los cantares como las narraciones de los textos que se incorporan a la película, haciendo ese triángulo que va configurando toda la historia. Y también está muy presente la figura de Belarmino Tomás, presidente del tercer comité revolucionario, que también sirve un poco de hilo conductor entre las distintas canciones. Una película que el propio Ramón Lluís definía entre la resistencia y la disidencia, que forma parte de esta sección oficial del FIX y que esperemos que tenga también mucho éxito. Bueno, estamos con el tráiler, pero es que no tiene sonido. Estamos aquí con el tráiler de Cantares de una revolución, pero ahora se escucha. Ahora, escucharemos a Nacho Vegas. En breve. Ya. Bueno, eran simplemente unos acordes, ¿no? Vamos a escuchar. A ver. Ahora. negro, ideología en la gastronomía. Vemos aquí un Nacho Vegas, ahí lo vimos ahí entre bambalinas, o bueno, disfrutando del Festival de Cine. Y yo creo que Nacho Vegas es un autor que recupera un poco la esencia de los cantautores de Revolución, de aquí españoles, ¿no? De ya sé, Luis Eduardo Aute, Serrat, no sé, todas esta serie de cantautores que reivindicaban, que se posicionaban desde un punto de vista político, y bueno, creo que coge ese testigo y hace una música y unas canciones que toman partido, ¿no? Como decía Serrat en alguna de sus canciones. Y bueno, pues muy interesante desde el punto de vista musical y desde el punto de vista cinematográfico con esta Cantares de Revolución de Ramón Lluís Bande. Ideología en drogas de farmacia, ideología en el sexo animal. Hay un crimen por cada pantalla, hay violadores en la red social. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y bueno, le decimos buenas tardes a Jairo, que se acaba de incorporar. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Buenas tardes, compañeros. Hola, Jairo. Bienvenido aquí a tu casa, a nuestra casa, a la casa de todos. Sí, bueno, mira, yo me pongo como el cura, ¿eh? Bueno, yo vengo un poco a enterarme porque ya repasasteis la sección. Estaba preguntándole ahora a Borja, micrófono cerrado, que qué tal la película. Ya hablasteis de ella, ¿no? Sí, la de Chicas Populares, sí, muy bien. Maggie Gyllenhaal y el niño, y la verdad que una peli mal rollera, como digo, Jairo. Sí, es que me gustan a mí, ya sabes tú cómo... Bueno, pues yo al margen de la sección oficial, ya como venimos hablando estos días, vengo ahora de ver del Teatro de la Lago Larga, We Are the Coyotes, una película, los directores son franceses, pero la película es de producción norteamericana, y bueno, vengo bastante contento porque la película es una película fresca, tampoco tiene muchas pretensiones más allá de mostrar cómo es la etapa de cambio entre lo que es la adolescencia y la madurez, dos jóvenes que se desplazan a Los Ángeles y bueno, ahí se encuentran con los pros y los contras, ¿no? Ella es de familia, digámoslo entre comillas, adinerada, y él es un poco rebelde, y bueno, van pasando allí algunas pruebas a las que le somete la ciudad, una ciudad de Los Ángeles marcada por la desigualdad. Pues a mí me gustó mucho que los jóvenes que pueden acudir de los diferentes institutos de toda Asturias, porque se llenó el Teatro de la Laboral. O sea, había ahí una cantidad de chavales increíble. Estaba a rebosar el teatro. Y bueno, pues que no todo es lo que sale en la tele de Los Ángeles, ¿no? Esto que estamos acostumbrados a ver, esos edificios, esos cócteles, esos coches, pues al principio quizás un poco sí, por esta familia que tenía la chica, pero luego ya cuando empiezan los problemas, pues ya acabamos en zonas un poco más sórdidas, donde chabolismo, tiendas de campaña metidas por esas grandes carreteras de zonas más apartadas. Y bueno, la verdad es que una película que estuvo muy bien, la verdad. ¿Y qué tal la reacción de los chavales ante la película, el encuentro con los directores? Bueno, la verdad es que los directores eran muy jóvenes. Estuvo muy bien la explicación que hicieron sobre el tema de cómo enfocar la película. Fue una película en la que se gastaron $200,000. Decían que si la hubieran hecho en Europa, el presupuesto se hubiera disparado hasta los 3-4 millones de euros, pero que allí, pues entre unas cosas y otras, pues tenían más facilidades. Yo me imagino que también por la cantidad de producciones que hay ahí en Los Ángeles y porque el tema de ayudas funciona diferente. Eso en este pase no, pero en el de ayer por la mañana lo explicaban mejor, porque eso no es como en Europa, que una subvención te ayuda, pero a la vez te obliga a ir dirigiéndote hacia un tema de guión. En este caso, pues tienen total libertad creativa, ¿no? Para hacer lo que les dé la gana. Y bueno, claro, luego allí pues Panavisión y todas estas míticas marcas, pues sí que de vez en cuando pues miran para los jóvenes realizadores. Y decían que ellos, imaginar la cantidad de películas y trabajos que se hacen ahí en Los Ángeles y en Estados Unidos, pues habían tenido la suerte de que en una de estas selecciones pues habían recibido un premio, y entonces a partir de recibir el premio pues es cuando están ahora en la carretera, ¿no? Como se dice, alrededor del mundo presentando la película. Pero bueno, bien podría haber sido otro trabajo, o imaginaros cuántos trabajos como este pues se quedan allí en el tintero o en un circuito reducido mucho menor. Y luego los chavales, pues la verdad es que bastante respetuosos a la hora de la película, pero con un alboroto en el inicio y en el final bastante impresionante ver a todos esos críos allí. Y luego hacían preguntas en inglés porque iban con la profesora de inglés y entonces tenían que practicar el inglés. Había un poco de cachondeo con eso. Pero bueno, la verdad es que muy interesante. Y los directores estaban encantados porque los niños, los chavales, ya sabéis que se hacen preguntas sin filtro, ¿no? ¿Por qué hiciste esta película? ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿Qué significa la última escena? No sé, preguntas muy directas y el tío estaba encantado. Si buscamos la película, por cierto, en Instagram, porque dejó abierto, el tío sabía dónde se movía. Si alguien quiere hacerle preguntas sobre la película, le dejó a los chavales, a través de su perfil de Instagram, que es We Are the Coyotes, pues pueden seguir allí preguntándole en inglés y él estará encantado de, en ese perfil, por responder a todo el mundo que no pudo intervenir hoy. O sea que la verdad es que muy bien, una experiencia muy buena. Nunca había ido a un pase de estos de por la mañana, ¿eh? Sí, pues mira, pues muy interesante también esta visión del festival a nivel educativo, ¿no? Que hay un libro de David Gilmour que se llama Cine Club, en el cual un padre intenta educar o encauzar a su hijo un poco rebelde mediante películas, ¿no? Y esta sección del festival, yo creo que también no quiere leccionar ni mucho menos, pero sí que acercar otras realidades a la gente joven y a la gente de los institutos de esta ciudad, para, bueno, pues mucha gente no tiene el contacto con el cine como pudimos tener nosotros, por ejemplo. Y yo creo que es una buena iniciativa y ver otras realidades, otras culturas, al margen de lo más comercial, que es lo que te llega normalmente. Yo creo que es una iniciativa muy, muy interesante del festival con los institutos de la ciudad. Como os decía, sé que muchos chavales hicieron preguntas que van sin filtro, pero a la vez luego te hacen plantearte cosas. Por ejemplo, uno de los últimos chavales preguntaba si era una película, si pensaban cuando la hicieron que iba a ser educativa. Entonces ellos en principio pues decían que quizá no, pero lo que luego se dan cuenta, claro, en encuentros como estos los propios directores se dan cuenta de ese carácter educativo, porque por ejemplo los dos protagonistas, ella era la que iba como más concienciada, tenía una entrevista de trabajo tal, y él era como un poco el outsider, el que fue allí y de repente quedó con un colega, en plan de no se planteaba mucho en serio lo que allí pasaba. Y luego al final suceden una serie de cosas que cambian totalmente las tornas. Y tanto en la sesión de ayer como la de hoy, los directores les decían a los críos que levantara la mano los que estuvieran de parte de la chica o del chico, no por chico o chico, sino por la actitud que tomaba cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues casi todos estaban con el chico porque como era así un rebelde y al final le medio salían las cosas bien. Sí, al final es la imagen de rebeldía que tanto vende, ¿no? Y luego ellos estaban muy empeñados en decir que en realidad lo que estaba triunfando era la relación que tenían también entre ellos dos, que tenían un amor incondicional y que, bueno, que eso también... Sí, es interesante. Bueno, o sea que la verdad es que muy bien. Una experiencia. Thank you. Bueno, pues aparte de lo que nos cuenta Jairo, yo quiero destacar también en el día de hoy una película que es, francesa de Guillaume Niclet, que se llama Les Confins du Monde, Los Confines del Mundo, que bueno, es una película de los años 40 que cuenta un poco la venganza, ¿no? Esta es una película de estilo, espero que de Park Chan-wook, pero de una visión más occidental. Que habla un poco también, según refiere a la sinopsis, del colonialismo de francés que tantos estragos hizo en otros continentes. Y bueno, pues veremos cómo aborda Guillaume Niclet esta historia, ¿no? La venganza, un tema muy recurrente en el cine de los últimos tiempos, como hacíamos antes con Park Chan-wook, con su trilogía de la venganza, como por ejemplo Old Boy o Lady for Mrs. Vengeance. Bueno, pues veremos la propuesta. Viene precedido de unas críticas bastante buenas, voy a leer alguna de ellas. Por ejemplo, en Variety dicen: formalmente impresionante, el resultado es una pesadilla con suficiente textura y suficientes detalles táctiles para ser seductora. Después, otra del Hollywood Reporter nos dice: una película bélica muy bien elaborada y grabada, una mirada interesante a un conflicto que apenas ha aparecido en el cine francés. Pues bueno, un rescate muy... rescata una parte de la... yo creo que hace un poco de autocrítica, ¿no? También del colonialismo y de mirarse un poco al ombligo y hacer un poco de recapacitación sobre el colonialismo, ¿no? Que tanto mejoró unos países y perjudicó a otros. Pues mañana es un día bastante especial, es un día, yo diría un día de mainstream, un día de bueno, donde hay muchos directores y actores famosos. Por ejemplo, para que nos pongamos un poco en situación, ¿no? Mañana se estrena Wildlife que a las 5 para la prensa, y se trata de la ópera prima de Paul Dano, este actor estadounidense, que recordaremos todos por su papel en Pozos de Ambición de Paul Thomas Anderson, por ejemplo. Ya estuvo en el Festival de Cine de Gijón aquí el año pasado, o no, hace un par de años, con la película Swiss Army Man, junto con ¿cómo es? Harry Potter, ¿cómo era? Daniel Radcliffe. Sí, una película muy escatológica, muy divertida. Sí, que por cierto, mucha gente la está descubriendo luego, no sé en qué formato ahora, pero fue precisamente Estefan, compañero de Radio Crash, que nos preguntó. Y sí, dice, no, pues cuando estuvo aquí en el festival, pues la verdad es que todos quedamos alucinados por ese cambio de registro de Daniel Radcliffe y por lo entretenida y lo original que era la película. Sí. Paul Dano, que en sus papeles suele ser una persona muy ambigua. Por ejemplo, yo recuerdo también un papel que tuvo en Prisioneros de Denis Villeneuve, que hace como una especie de hombre retraído que sospechan de él que haya cometido un asesinato, un secuestro, y vamos, es un hombre, como decimos, que se mueve en la línea del gris, ¿no? Siempre, nunca ni claro. Y veremos esta propuesta que se llama Wildlife, protagonizada por el hermano de Maggie Gyllenhaal. Y nos cuenta un poco eso, bueno, un drama de los años 60, que es una nos lleva al estado de Montana, y que un niño ve cómo el matrimonio de sus padres se derrumba cuando su madre encuentra a otro hombre. Está basada en una novela de Richard Ford, y veremos lo que nos espera, ¿no? Viene precedida de, estuvo estrenada en Sundance, en sección oficial a largometrajes a concurso, y tiene bastantes, tiene otro premio, está nominada a los Independent Spirit, nominada a mejor ópera prima, fotografía y actriz, que la actriz es Carey Mulligan. Y bueno, pues las críticas, todas en, aquí lo miramos en Film Affinity, sin hacer publicidad, que todas en verde, todas en verde. Voy a leer una al azar, por ejemplo. Esta, por ejemplo, de Fotogramas, de Philip Angel, Fotogramas, supongo que el americano o el inglés. Una película modesta, pero precisa y sensible. Dano brilla, sobre todo en la dirección de actores. Carey Mulligan, que nunca había sido santa de la devoción de este cronista, está mejor que nunca. Pues nada. Este otro claro ejemplo en el cual un actor se convierte a director. No siempre el paso es exitoso, pero bueno, siempre él sabe lo que se siente al otro lado de la cámara. Entonces, bueno, sí que esperemos que Paul Dano haga un buen papel y como director, y lo disfrutemos en esta película y en otras tantas. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como decimos, mañana es un día de mainstream, y se estrena también en el Paraninfo de la Laboral, no, en el Teatro de la Laboral, una película que se llama Lo que esconde Silver Lake, Under the Silver Lake, que se llama. Es una película que estrenó ya en el Festival de Cine de Sitges, de terror y ciencia ficción. Y bueno, pues un thriller neo-noir, como le gustaría decir a Jesús Palacios, en el cual encontramos un actor muy famoso, como es Andrew Garfield, que lo conocemos en los últimos trabajos con Scorsese, o haciendo de La Red Social incluso, o también de Spider-Man. Y bueno, cuenta la historia. En un apartamento de una organización prototipo de Los Ángeles, Sam anda por la vida pues aburrido. Ningún aliciente, hasta que el día que descubre a una vecina sexy, deslumbrante, inquietante, misteriosa, y de repente desaparece. Alguno de. Y bueno, las mayores rarezas surgen porque, bueno, el barrio anda suelto un asesino de perros. Entonces, bueno, vemos aquí una serie de elementos, ¿no? Que bueno, a mí me da el picorcito para verla. Me dan ganas. Tiene buena pinta, sí. Y esta película es una, vamos, un claro ejemplo de colaboración entre festivales, ¿no? Hablábamos un poco cuando hablamos con Alejandro, director del festival, cómo esa transversalidad entre diferentes festivales en España. Y bueno, esto es un claro ejemplo de colaboración. Se estrenó en Sitges, pero no por ello desmerece de que en Gijón. Y eso, y que haya conversación entre festivales, me parece algo súper importante, porque bueno, una película que quizá no le venga bien a un festival no se tiene por qué descartar, sino, por ejemplo, se ha pasado otro festival que quizá sea más en cuanto a formalismos más adecuada para proyectarla. Bueno, y el tema de las categorías también, acuérdate, sí, que sí, lo dijo, sí. Que nos sonó un poco extraño, pero aunque parezca que no, pues hay primera división, segunda división de festivales de cine, y algunos están en primeras categorías y otros, pues bueno, uh-huh, estamos en categorías regionales, pero muy a gusto también, ¿eh? Sí, pero bueno, eso al final lo que lo rige no es la calidad de las películas ni las personas que van a él, sino simplemente es el parné, el dinero. La austeridad también, sobre todo, es lo que marca el Festival Internacional de Cine de Gijón. Uh-huh. Y una colaboración este año con el de San Sebastián, ¿no? Sí, también, también. No hemos hablado nada de eso. Pues hablamos poco, pero Jairo, ¿tú te acuerdas de...? Sí, bueno, nosotros cuando hablamos con Alejandro hablamos un poco de lo importante. Bueno, es un poco va también al hilo de lo que hablamos de Sitges, ¿no? El hecho de tener películas, en este caso películas que se vieron así, que se vieron allí. Hay gente que bueno, no es muy partidaria de que se repitan películas en festivales, pero sí que yo creo que hay que tener la oportunidad de poder disfrutar de trabajos en uno y otro sitio. Y si, por ejemplo, como Alejandro, está en tan buena sintonía con el director del Festival de San Sebastián, que si digamos que es un festival de primera división, pues que menos que poder eso, establecer esa colaboración y que se vean películas que ellos consideran que merecen la pena, pues se ven en otro lugar y se establecen, pues bueno, esos vínculos que son interesantes, ¿no? Que festivales vayan de la mano. Que se nos olvida el nombre del director del Festival de San Sebastián, que es José Luis Rebordinos, que como sabemos guarda estrecha relación con el Festival de Cine de Gijón. Ahora precisamente haciendo algo que nos gusta mucho hacer al final de estos especiales del Festival de Cine, que es seguir los hashtags oficiales para ver qué está diciendo la gente, y precisamente pues me encuentro con un usuario que dice que es un esfuerzo el que hace el festival por traernos películas que quizá no podamos ver en otras salas, y una de esas películas que recomienda él es In Fabric, que se vio en el Festival de Cine de San Sebastián, y sí que es verdad, pues mira, estamos hablando de la colaboración entre festivales y poder verlas aquí, porque luego quién sabe si no lleguen aquí, con lo cual eso me imagino que entre Rebordinos y Alejandro sabrán ellos lo que mostrarnos para que la gente tenga la oportunidad de verlo, porque sí que es verdad que siempre lo decimos, en los festivales hay veces que nos encontramos con títulos que seguramente no podremos ver en otro sitio, o que para encontrarlos sea más difícil, con lo cual los festivales siempre es un sitio al que hay que aprovechar para descubrir cosas. Y bueno, pues también hablar un poco de la afluencia, ¿no? Y el éxito. Yo ayer en concreto fui al Jovellanos al pase y está todo lleno, llenísimo. Yo no sé de otros años, pero yo creo que este es... no tengo datos ahora mismo de asistencia, pero... Sí, pero como siempre, unas colas impresionantes. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, tienes que ir como media hora o 40 minutos antes, si uh-huh, quieres entrar de los primeros, porque las colas son enormes. Y dices, sí, tú, bueno, el fin de semana es sábado y domingo, pero no, es que es todos los días. Sí, ¿no? yo estoy muy alucinado con ese hecho de que la gente se tome tanto empeño y haga tanta cola para conseguir un buen sitio en el que ver la película. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que yo no sé si merece la pena perder media hora de tu vida para ver la película con un ángulo que, bueno, va a ser mejor, pero tampoco es, no sé. Eso es una cosa que a mí me sorprende, pero bueno, hay pero, cada uno, ¿no? Pero yo creo que es que hay gente bueno, que sale la de... Estamos hablando de los jovellanos, ¿no? Sí, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Que yo creo que salen de la de las 5 y ya se quedan allí a la muerte. Sí, sí, puede ser, puede para ser. La de las 8. Bueno, tienes lógica, ¿no? El otro día nuestro compañero Falo nos explicaba que en la fila 4 del jovellanos tienes más espacio para poner las piernas. Entonces, bueno, yo sí. también lo entiendo. Gente, sí, bueno. Jairo, gente de una edad ya, ¿eh? Pero os advierto... Gente que sabe mucho, sí. Pero os advierto... que es que hasta la segunda fila está sí, todo lleno, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad y, que es... Y en ocasiones en la primera fila también, que estás así, ¿no? Mirando sí. para arriba. Mira, siguiendo un poco también con los hashtags, nos encontramos un usuario que suele ser bastante activo porque nos encontramos siempre con opiniones de él y hablamos del otro día de... Nómbralo. Manu Argüelles. Y coincide en este caso con nosotros y contigo, sobre todo, Borja, diciendo que One Day es su favorita de sección oficial... porque bueno, se pueden decir muchas cosas buenas de ellas, pero él quiere señalar una, y es que es la demostración por ese amor maternal, y que él decía que nunca lo había visto, y no hay, se comprueba muy bien esa desesperación, pero los hijos están... Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque tú ves los críos, que son, bueno, son críos, evidentemente, y ves la madre con esa pasión infinita y esa paciencia infinita, que dices tú, joder, yo soy, los hubiera castigado o reñido, y es que no ves una voz en un momento, es que ves ese amor de la madre. A raíz de lo que está diciendo sí. Manu, una cosa bastante sí, interesante, sí, sí. que es que el amor fraternal no se demuestra dando besos y achuchones, se demuestra llevando a tus hijos por el buen camino, uh-huh. dándoles las lecciones que les tienes que dar en el momento oportuno. Y no, no, pero ni una voz a tía, y es que está desesperada. Salvo con el niño, que evidentemente pequeño, que está malo, pero con los demás no tiene ningún acto de en plan sí. de ven aquí que te abrazo y que te sí, doy un besazo. Sí, sí. Simplemente es en sí, plan de oye, tira por aquí, corrige, hazme caso, haz esto y lo otro. Y luego dice que Mug es una cosa que no hablamos, pero yo lo pensé, yo creo que es inevitable, que le recuerda, por supuesto, a Máscara de Peter Bogdanovich. También, sí, sí. Porque me, bueno, es muy mítica la película en la que salía con Cher, ¿no? Con Cher, ¿no? Sí, sobre todo por la deformidad, por esa cara que tenía, y hace énfasis también en la Polonia rural y religiosa, católica, que yo lo hablamos, Borja, me recuerda mucho a Galicia, no sé por qué. A Galicia, la bueno, Polonia rural a mí me sí. recuerda a la Galicia de mis abuelos. Pues, o Asturias, realmente, cualquier pueblo de la meseta. La España más cañí. Sí. Bueno, pues aún queda, es la sexta jornada del Festival de Cine, aún queda bastante, llevamos mucho trotado, pero aún queda bastante por disfrutar, y bueno, no sé si queréis algo para concluir, alguna recomendación, algo que os haya parecido... Bueno, no puedo hablar mucho porque me entra a tos, pero en fin. A ver, que hemos hablado antes de Cantar es de una revolución, uh-huh. que... un encuentro con Ramón Lluís Bandé en el Teatro Jovellanos a las 20 horas, ¿no? Eso es fundamental, sí, sí, sí. ¿Tú, Jairo? No, más, no, mira, estoy aquí porque estamos ahora rodeados de gente de Radio Crash y dicen que coinciden en que la profesora de parvulario, que está muy bien. Y yo no he podido verla y ahora estoy picado, entonces voy a coger el programa de pero mano. Es por eso, luego hablaré con los compañeros por aquí, pero es que me parece... Tú lo que vas a ver es una película buenista, buen rollo, eso es lo que te imaginas, pero es desasosegante desde el principio la conducta que la profesora tiene con el crío, ¿no? Te hace sentir incómodo. Pero bueno, en mi opinión. Y bueno, pues como decimos, sexto día de festival... Y llega a su fin, pero bueno, mañana estaremos aquí de nuevo de 3 a 4 con los especiales del Festival de Cine y bueno, comentando lo que vamos a ver hoy, lo que está por ver, lo que está por venir, que aún queda mucho, que La Noche Innombrable, sí, sí. por ejemplo, que está marcado a fuego ahí. Y también, bueno, los conciertos y... Y las fiestas, ¿no? Ya por se la me olvidaba noche. A mí. Con tanto no, por día por de noche eso, se me... Nada. Sí, eso, sí. Eso lo iba a Falo. Sí. Sobre todo... El que quiera ver... Trabaja. La profesora de parvulario es a las 5:15 en el Yelmo 13, la sala telecable. Uh-huh. O sea que vas a ir, ¿no? De cabeza. No puedo ir. ¿Ah, no? Nada. Vaya. Al videoclub. Entonces te la pierdes. Bueno, pues nada. Sin más, pues nada, hasta mañana, ¿no? Mañana más y supongo que mejor. Sí, eso es. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.